Somos autómatas en esta sociedad de mierda, manejado por los de sangre azul. Yeah. 2015. Yo. Vivimos en una era un poco complicada. Los hilos te manejan y tu vida condenada. Vives para trabajar y no disfrutas de tu tiempo. De los pequeños placeres tú te quedas exento. Nos manejan como títeres sin vida que nos sostenga. Haces algo malo y ya sufres la reprimenda. Mientras arriba siguen haciendo de las suyas. Votas a presidentes que te venden sus basuras. El pueblo padece las guerras más cruentas. Y las armas son exportadas a países que les interesan. Para sus intereses económicos y estratégicos. Y mientras tú comprando productos dietéticos, corporaciones mandan, los bancos son importantes de este sistema manejado por magnates. La vida entre rejas no es la misma para todos. Depende de quién seas, serás tratado de ciertos modos. Vidas manejadas por compañías y por impuestos, para que se enriquezcan hombres que se creen apuestos. Son unos estafadores, se ríen de la población. Si el pueblo no despierta para que haya una revolución. Niños pasan hambre en países subdesarrollados. Y aquí nos dan alimentos que están manipulados. Para el control de nuestro organismo que se resiente. Virus fabricados, se les compran las patentes. Somos autómatas para el gobierno y las empresas. Te estafan, te roban de igual izquierdas o derechas. Son nuestros verdugos y nadie aquí se revela. Yo se lo canto aquí, la verdad es que me la pela. Somos autómatas para el gobierno y las empresas. Te estafan, te roban de igual izquierdas o derechas. Son nuestros verdugos y nadie aquí se revela. Yo se lo canto aquí, la verdad es que me la pela. La crisis en nuestras casas se sufre y ya basta. Trabajo no hay y el dinero se malgasta en obras que la verdad para mí son innecesarias. Estudia dos carreras y acabarás en una carnicería. Gente formada, no hay trabajos de su índole. Te enseñan cosas de poca importancia en el cole. Fórmate, da igual, seguirás siendo una marioneta. Con este gobierno corrompido que suenen las trompetas. Carencias en familias, no tienen para pagar un piso. Y otros con chalet con piscina en el barrio más pijo. La doctrina está clara, trabaja para los de arriba. Tu vida no les importa, solo enriquecerse y te la pidan. Sociedad injusta y asusta ver este desconcierto. Si mataran al presidente sería un buen acierto. La televisión te enseña a ser un mal educado. Con programas de mierda para tenerte hipnotizado. Trabajos mal pagados cuando deberían tener más. Y mientras los futbolistas con lujos hasta atrás. Qué injusto es el mundo, me pudré ver esto así. Luego vendréis a echarme la bronca por esto a mí. Y no puedo ser más sincero, pero es lo que se ve. Mientras sométete a ellos y toma tu té. Hay que rebelarse porque esto puede ser horrible. No creo que haya un gobierno que sea invencible. Somos autómatas para el gobierno y las empresas. Te estafan, te roban de igual izquierdas o derechas. Son nuestros verdugos y nadie aquí se revela. Yo se lo canto aquí, la verdad es que me la pela. Somos autómatas para el gobierno y las empresas. Te estafan, te roban de igual izquierdas o derechas. Son nuestros verdugos y nadie aquí se revela. Yo se lo canto aquí, la verdad es que me la pela. Pela, que lo oigan ahí, esos cabrones que nos tienen como autómatas, como robots, mientras la gente siga sin usar la cabeza, sin pararse a pensar, seguiremos siendo autómatas. Yeah, esto se lo dedico a esos hijos de puta que nos gobiernan.